Aitana ni ven mientras. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Conventillos. Entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos y escuchamos los trabajos de los y las estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos este programa? Como digo siempre, porque nos interesa muchísimo dar a conocer qué se está haciendo en las escuelas. Y nos parece súper interesante que los chicos vayan haciendo sus producciones radiofónicas para claramente pasarlas a través de una FM comunitaria como es FM Riachuelo. El programa REC, que es el programa del que formamos parte, está coordinado por el señor Néstor Cortés, que le mandamos un saludo. Y claro, del programa REC tengo a Analías Pauso, que hoy trae, no solamente es la productora de este programa, sino que además fue la capacitadora que trabajó con la escuela, que bueno, va a tener su lugar en el día de hoy en Hora Libre. ¿Cómo va, Analía? Hola, hola a todos y a todas. La verdad que muy contenta. Está contenta y me puso así en alerta en el día de ayer. Mirá que es mi escuela, así se la apropió. Así que vamos justamente en el día de hoy a darle espacio a la escuela de cerámica número 1. Pero primero la quiero saludar a ella, que nos tiene mucha paciencia, es nuestra operadora técnica. Ella es Ludmila Galeano y le agradecemos, como siempre. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y bueno, claramente, te decía hace un rato, nos interesa saber qué están haciendo las escuelas. Además, trabajamos los talleres de radio con los chicos y las chicas en las escuelas. Por lo tanto, nuestro programa todo en el día de hoy se va a mostrar justamente el trabajo de los docentes. Se va a hablar de la historia. Van a tener la palabra los chicos y las chicas de esta escuela de cerámica número 1. Así que, bueno, primero vamos a saludar de acá a las docentes, a la docente que estuvo trabajando con Analía, que se llama Valeria De Vicenti, de esta escuela número 4 del Distrito Escolar 11. Ay, perdonen. Ahora me van a... dijimos la escuela de cerámica y yo me descuelgo con otra cosa. Y vamos a saludar a la directora, ¿verdad, Ana? Exactamente, sí. La escuela de cerámica número 1, ahí quedó un dato, error mío. Uh-huh. Alejandra Marelli. Perdón, la escuela de cerámica número 1 y se me traspapelaron los datos. Bueno, esta escuela, fuera de micrófono estábamos hablando con Analía, que entre toda la historia que tiene, recientemente quiso ser mudada y hubo una fuerte movida, no solamente de la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica número 1, sino fue algo que se difundió y se habló muchísimo entre los grupos, yo digo, de WhatsApp, de quienes formamos parte de la docencia. Así que, ¿en dónde está Analía específicamente ahora, esta escuela que no fue mudada? Exactamente. Bueno, la escuela cumplió 80 años el año pasado, uh-huh, y era una casona antigua de un artista, ya vamos, uh-huh, a conocer de quién. Y esta escuela está en el corazón de Almagro, en la calle Bulnes 45. Ajá. Así que quizás si uno pasa por Rivadavia, sigue de largo, no se da cuenta que hay, uh-huh, una escuela muy importante en la calle Bulnes, a, uh-huh, mitad de cuadra. Mira vos, digo, para vos que estás escuchando, si tal vez vivís en la zona, si tal vez pasás por la zona, levanta un poquito la cabeza, mirá lo que tenemos alrededor y vas a encontrar a la Escuela de Cerámica, que sigue ahí. ¿Bulnes? ¿Cuánto era? Bulnes 45. Perfecto, ahí Bulnes y Rivadavia. ¿Es así? Exactamente. Perfecto. Bueno, y contame, ¿con qué cursos trabajaste? Trabajamos con la profesora Valeria con ambos cuartos años. Uh-huh. Y tomamos como eje central la historia de la escuela, ajá, porque hay mucho para hablar. ¿Y cómo fue el trabajo con este cuarto año? Porque digo, pienso, ¿no? Habituados al arte, es una escuela de arte, una escuela artística, y de pronto se viene con la propuesta de radio, que uno de movida piensa que tiene que ver con la oralidad, con la palabra, y bueno, tal vez ellos están acostumbrados y acostumbradas a otras prácticas. Exactamente, ellos están vinculados con la expresión, pero en este caso a partir de piezas, uh-huh, a partir de obras de cerámica. Entonces fue una apuesta importante el taller con la profesora Valeria. También focalizamos un poco en la importancia de poder expresar una voz que es pública, porque, uh-huh, la voz radial es una voz que circula en los barrios, ¿no? Uh-huh. Bien, y con este cuarto año estuvieron trabajando, ¿no?, el presente de esta escuela. Y un poco también la cuestión personal de cómo llegaron ahí, qué intereses, cuál es su vínculo con la escuela, porque de esto se trata un poco la conformación de la comunidad educativa. Y claro, el significado que tiene la escuela para cada uno de estos estudiantes. Así que, si te parece, empezamos a escuchar esas voces. Hola, soy Yasmina Warkub y soy estudiante de la Escuela Cerámica número 1, la que está en Bulnes. Soy estudiante de cuarto y realmente me gusta mi escuela. Siento que es un lugar muy acogedor y aparte de eso, decidí unirme allí porque siento que puedo mostrar mi identidad y también porque es una escuela artística y me encantan las artes plásticas. Hola, mi nombre es Sol. Conocí al colegio gracias a recomendaciones de profesores, de un taxista incluso, que hablaban bastante bien del colegio. Y nada, bueno, lo vine a ver una vez y quedé encantada con las vitrinas que hay apenas entras al colegio, los mosaicos de las mesas y el taller. Bueno, toda una travesía que algunos deberían experimentar. Soy Camila Esmoris y hace 4 años que estoy en la Escuela de Cerámica número 1. La conocí porque mi papá trabaja en la esquina. La primera vez que entré quedé fascinada, ya que hay dibujos en todas las paredes, piezas de cerámica en cada rincón y me trataron súper bien. Me sentí incluida enseguida y con muchas ganas de aprender. Es hermoso el CERA, desde su taller hasta todo lo que aprendes, ya que te enseñan a dibujar, a realizar piezas de cerámica, de mosaico, vitró y muchas cosas más. Hola, mi nombre es Noah Charrúa. A mí me interesa mucho el arte, en especial relacionado a la animación, así que por eso elegí ir a esta escuela. También, algo que para mí es muy importante, es la sensación de hermandad que hay entre los compañeros. Uno siente que puede compartir cosas con sus compañeros y no estar fuera de lugar.

primero segunda y era segunda primera. Pocos compañeros eran conocidos y los demás apenas nos hablábamos. Poco a poco nos adaptamos a las clases y a los compañeros. A pesar de nuestras diferencias y nuestras discusiones, ya en cuarto la estamos superando. Las materias que más me gusta, aparte de creo, son matemáticas y cerámica. Realmente no sé qué pasará en el futuro, porque estamos viviendo en un momento difícil, pero espero poder usar lo que aprendí en algún trabajo o algo por el estilo. Tanto a mí como a los demás, les deseo lo mejor. Yo soy Elena Marín. Nada, el primer contacto que tengo, lo primero que me dice una mini del cerámica, me lo cuenta mi tío, que es exalumno y ceramista. Y nada, me intenta como explicar, dimensionar cómo era el cera y su historia. Y realmente no es que a mí no me interesaba lo que me estaba diciendo, sino que yo venía de muchos años de estudiar pintura. Mi primera opción no era una escuela de cerámica, de hecho era el Fader, pese a la insistencia de mi vieja de que vaya. Hoy mi madre es alumna del Cera. Igual toda esta opinión que estoy diciendo se cae abajo realmente cuando piso por primera vez el Cera. Qué impactada, totalmente se me voló el bocho por lo lindo que era, no solo de los colores que tenía las aulas, que eso me impactó un montón, porque yo venía de una escuela muy apagada, sino por los murales, las personas, la energía que transmitía, totalmente precioso. De hecho, volví a mi casa y le dije a mi mamá, yo quiero estudiar ahí. Mi hija me dijo, te lo dije. De hecho, hoy por hoy me lo sigue diciendo. Qué bueno esto de que los chicos y las chicas elijan el lugar, ¿no? ¡Ay, me impactó! ¡Qué lindo!, ¿no? Porque está buenísimo, van a transcurrir mucho tiempo dentro de la escuela. Y lo bueno es que se sientan cómodas, que se sientan cómodos, que verdaderamente les fascine el lugar, que digan, ¡ay, qué bueno que estoy acá! Así que, bueno, estamos presentando la Escuela de Cerámica número 1. Y qué mejor que escuchar también la voz de los docentes, ¿no? Que nos cuenten un poco acerca de la institución, un poco acerca de la historia, ¿no? ¿Por qué eligieron este docente que se llama Gustavo Estilo para entrevistar los alumnos? Porque en realidad es una entrevista de los alumnos. Sí, exactamente, Patri. La idea principal fue recuperar la historia de la escuela y qué mejor que con las voces de los docentes históricos. Uh-huh. Esos docentes que conocen más a la escuela que su propia casa. Sí, sí. Vamos a escuchar primero a Gustavo Estilo, uh-huh, y después a Patricia Íñiguez, que son dos docentes que tienen mucha trayectoria y muy queridos en la escuela también, uh-huh, digámoslo. Sí, sí, hay docentes que son figuras adentro de la escuela, así que bueno. Vamos a escuchar esta primera parte, entonces, de la entrevista que le hicieron al profesor Gustavo Estilo. Si tuvieras que presentarte en unos minutos, ¿cómo te describirías? Me llamo Gustavo, tengo 53 años, me identifico como docente. Es como mi identidad, soy docente de la escuela pública, en segundo término soy docente de historia de la escuela pública y en particular docente de historia de la escuela pública de la escuela de cerámica, porque no es lo mismo, yo he trabajado en otras instituciones y me gusta definirme como docente de la escuela pública de la escuela de cerámica, que tiene otra onda completamente distinta si trabajara en un bachiller común, en un comercial, en un técnico, ¿no? Y, me defino así, aparte de ser hincha de Boca, y aprovechando que estamos en FM Riachuelo, un abrazo a todos los, la audiencia Xenaice. ¿Cómo fue que conociste la escuela del Cera? ¿Y cuál fue la primera impresión que tuviste de ella? Yo cuando salí de la secundaria, estudié hasta tercer año en un colegio técnico, después me pasé un bachillerato. Había tenido tantas malas experiencias docentes que yo dije, no, esto hay que cambiarlo. Entonces me decidí ser docente. Pero en esa época, en el año 85, yo quería ser maestro primario. Entonces me anoté para estudiar para maestro primario en el normal Mariano Acosta. Hice toda la cursada menos la residencia. Mientras tanto yo me quería meter a trabajar en educación y recorrí los colegios de Balvanera y Almagro y llegué a la escuela de cerámica. Fui al Moreno, fui al normal 8, al colegio 10, y cuando llegué a la escuela de cerámica me estalló la cabeza porque no tenía nada que ver con los colegios que les menciono ya desde la arquitectura escolar. Si nosotros solamente observaron el Mariano Acosta o el Mariano Moreno, la arquitectura escolar es una arquitectura que es para el control. Y esto no lo digo yo peyorativamente, ¿no? Está toda diseñada para el control de los estudiantes. Incluso ya el nombre, escuela normal, si ustedes van al patio de una escuela normal, van a ver que el mástil de la escuela, para subir la bandera, está a una altura que un chico peticito no podría llegar. Entonces, bueno, cuando yo voy a la escuela de cerámica es una casa. No es el edificio que tenemos hoy, sino que es una casa con un patio español, con enrejados, con pisos de pinotea, y un pasillo y un taller al fondo. Y entonces solicito ingresar, porque antes la inscripción era en las escuelas, y bueno, yo entré al taller y no lo podía creer, me impactó. Bueno, me anoté, no dije yo quiero trabajar acá, no se lo voy a romantizar, ¿no? Yo voy a trabajar acá, no, yo me anoté. Y bueno, cuando me llamaron para trabajar de preceptor, inmediatamente acepté, no, ni lo dudé. ¿Y cuándo fue que empezaste a enseñar en la escuela? Bueno, yo ingreso en el año 1989 como preceptor y empecé a estudiar el profesorado de historia, ¿no? Ya a mediados de los 90, pero en la escuela de cerámica yo trabajo desde el año 89 y empecé a enseñar en el año 2007, que conseguí un cargo de profesor. Yo antes trabajaba en una escuela privada y empecé a trabajar en el 2007 como profesor de historia. Canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Yuriqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. Tala y hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Seguimos en Hora Libre en el Barrio y hoy dedicado completamente este programa mañanero a la Escuela de Cerámica número 1. Sí, digo de la mañana porque a la tarde tenemos la versión Hora Libre tarde, turno mañana, turno tarde, tenemos como en la escuela misma, acá en Hora Libre. Bueno, y estamos hablando de la Escuela de Cerámica y los chicos de cuarto año entrevistaron a sus docentes. Recién escuchábamos a Gustavo Estilo, que es docente de historia de la escuela, del CERA, como le llaman los alumnos. Y bueno, un poco explicaba algo de su trayectoria personal y de su vínculo justamente con el CERA. Vamos a seguir escuchándolo a él, ¿no? Pero mientras hablaba, hace muchos años que está él como docente, ¿no? Ocupando distintos roles. Pero Bueno, seguramente es muy importante la mirada de alguien que estuvo durante mucho tiempo y forma parte de la comunidad educativa, porque siempre hay procesos de cambios, hay cosas que pasan adentro de la institución. Y claro, el docente va quedando año tras año, va despidiendo alumnos porque se reciben y demás. Pero está bueno, ¿no? Que alguien en primera persona trabajando ahí relate sus experiencias. Así que bueno, vamos a seguir escuchando a Gustavo Estilo, docente de historia de la escuela número 1 de cerámica. ¿Cómo ha sido tu trayectoria y experiencia en el CERA? ¿Cuáles fueron los cambios más significativos que encontraste desde que ingresaste hasta el día de hoy? Los cambios que yo veo son los cambios que se producen en las generaciones. Nunca la escuela de cerámica fue armoniosa, porque como digo, el conflicto de la sociedad ingresa a la escuela, nunca fue pacífico, siempre hubo, a pesar de que hace en los 90 era una casa, y cuando digo que era una casa, todo lo que tiene que ver con una casa, ¿no? Había más cercanía, había más calidez, había más, las divisiones eran como mucho de 10 personas, la enseñanza era casi personalizada. Ahora esto no era pacífico, también había conflictos. Los chicos de los 90 querían hacer el centro y la directora no los dejaba. Los chicos de los 90 querían ir a la marcha, entonces les ponían ausente. Los docentes querían armar el gremio, la supervisora no los dejaba. Entonces los docentes que querían armar, estar en el sindicato, se juntaban con los chicos que querían armar el centro y se enfrentaban a la supervisora. Bueno, esos conflictos siempre existieron, ¿no? Tanto en la escuela, cuando uno dice la casa de Arranz y que parece todo cálido y armonioso, no es así, porque siempre conflicto hubo. Y bueno, a mí, yo como soy profesor de historia, periodizo así. Me acuerdo que en el 89, una época de hiperinflación, esto quiere decir una disparada de los precios sideral, muchos chicos y familias habían quedado muy mal económicamente y habíamos organizado una olla popular. Entonces, bueno, era la época en que la docencia tenía mucho también de asistencia social. En el 2001, 10 años después, esa crisis, estábamos en plena lucha por el edificio. Queríamos que transformaran un poco el edificio, lo modernizaran, conservando la arquitectura original. Vino, bueno, la crisis y el presupuesto que estaba para la construcción, fumó, se devaluó, no existió más. Y entonces quedamos fuera de la escuela, porque por un lado habían empezado la construcción, no había plata, y bueno, y ahí nos tuvimos que organizar, ¿no? Yo siempre relaciono estos cambios con formas y luchas, ¿no? Formas de organización y lucha. Pero porque soy profesor de historia. Así que bueno. Pero bueno, básicamente los cambios que yo veo son estos cambios, que tienen que ver con los cambios del país. Muy bueno, profe. Me encantó. Me encanta escucharlo hablar, es muy, muy sabio, en serio lo digo. Bueno, ya que estoy, le hago la pregunta, ¿no? Mi pregunta. Para reflexionar en torno a la identidad de nuestra escuela, sí. ¿Qué nos podría decir del significado y el valor del CERA? Bueno, primero la cuestión de la identidad, podríamos reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué es la identidad? Yo tengo una opinión, por ahí ustedes tienen otra. Yo creo que la identidad es algo subjetivo, que está en uno. Creo que se construye con cierto consenso, consenso y con en oposición a otros también, ¿no? Hablo de la identidad cultural, a la cual podríamos enmarcar esta pregunta que me hace Mateo, y conforma una serie de valores, formas de pensar, tradiciones, símbolos, creencias, ¿no? Y cuando, bueno, ustedes estaban en primero, cuando fue la lucha que emprendimos juntos contra el traslado, quiero recordar no solo a ustedes, sino, bueno, quien nos está escuchando, la Escuela de Cerámica está ubicada en el barrio de Almagro, el gobierno de la ciudad tenía un proyecto de trasladarla hacia el barrio de Vélez Arfiel, cerca del Parque Avellaneda, con un proyecto de polo educativo para juntar la escuela Irurtia y la escuela de cerámica, Y nosotros nos opusimos, la comunidad educativa en general se opuso y estuvimos apoyados por los principales gremios docentes. Muchos de ustedes habrán participado de diversas actividades, desde abrazos a las escuelas, marchas, torios, asambleas. Y bueno, y ahí se formó un grupo muy interesante de gente, familias, quiero destacar también. Y ahí empezó, nosotros cuando hablamos ahora le decimos el CERA, ¿no? Pero antes no se le decía el CERA. Y esto de llamarlo al cerámica al CERA, y parece como que es una economía de la palabra para no decirla, en realidad como cuando uno enuncia un diminutivo de una persona, ¿no? O te llamás Valeria, decimos Vale, o Analía Ani, o a mí me dicen Gusti, ¿no? Esa achicar el... parece una economía para no decir la palabra entera, pero también tenía algo de afecto, llamarlo el CERA. Y surgió a partir de una consigna que empezaron a cantar los estudiantes, que era el CERA no se va, ¿no? El CERA no se va, el CERA no se va, y quedó el CERA. Antes le decían el cerámica, ¿no? Y bueno, y ahí ya tenemos un elemento que surgió espontáneamente, pero que llamar el CERA, nombrarlo el CERA a partir de los estudiantes, y después empezamos los docentes, las familias, los sindicatos, incluso uno de los dirigentes sindicales en un acto dijo, qué lindo decirle el CERA, dice, tiene una potencia bárbara, dijo. Entonces, ahí ya hay una cuestión de identidad que tiene que ver con el afecto, con lo afectivo, ¿no? Querer en la escuela, pero no las paredes, sino todo lo que evidentemente significaba para cada uno de nosotros, ¿no? La escuela, que también es un lugar, no son sus paredes porosas, sino que es un lugar en disputa, en construcción permanente, evidentemente a toda esta generación que luchó contra el traslado, también era algo afectivo, era el lugar donde estar, era el lugar donde hacer amigos, no solo el lugar donde aprender, era el lugar del conflicto, era un lugar de crecimiento. FM Riachuelo 100.9. Hay que tocar los bolsillos de la que la tienen en pala. Si hay un puñado de hijos de puta que porque les quieren tocar un poco el bolsillo están poniendo el grito en el cielo. FM Riachuelo. Cuando en el medio en donde hasta el Papa Francisco está pidiendo la necesidad de un ingreso universal y de una quita total de la deuda. FM Riachuelo, 100.9. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. en esto que es Hora Libre, este programa que hacemos dando la palabra, estamos transitando y escuchando las voces de quienes forman parte de la comunidad educativa de la Escuela de Cerámica número 1, ¿sí? En el principio escuchamos a los alumnos y a las alumnas de cuarto año, cuarto primera y cuarto segunda, porque si no me equivoco, si no lo miro de vuelta. Y también estábamos escuchando recién el testimonio, esa entrevista que le hicieron justamente las chicas y los chicos a su profesor de historia, ¿sí? A Gustavo Estilo. ¿Lo conoces a Gustavo? Sí, esta vuelta a la presencialidad por un tiempito, lo pude conocer en persona, muy cálido, muy querido. Eso, la verdad que me da muy buena vibra cuando alguien es tan querido en la escuela. Claro. Así que no tuvo ningún problema en dar su tiempo para la entrevista. Las preguntas la hicieron íntegramente los estudiantes, lo mismo que a la docente Patricia. Así que estamos así todos a la espera de que, bueno, que del otro lado lo puedan escuchar también. Estaba pensando, ¿no? Lo importante que es, ahora me doy cuenta, ¿no? Voy cayendo en la cuenta de lo importante que es la presencialidad para una escuela de cerámica, porque justamente ahí hay una práctica de taller. Qué lío entre el año pasado y este. Cómo deben de haberse puesto los docentes y las docentes a pensar, a replantear la secuencia pedagógica de sus materias, ¿no? De sus asignaturas. Sí, fue extremadamente complejo, pero también tampoco quedaba otra. No, eso, ni entonces, hablar. Era, ni hablar. Sí, la verdad que es la gran pregunta, y sobre todo también porque se necesita justamente el horno. Y bueno, también era contar un segundito del taller que tiene la escuela, es increíble, es el doble del tamaño del patio. es muy grande. Si bien dijimos que la escuela es pequeña y acogedora, el taller es grandilocuente. Qué bueno, qué bueno. No, y digo, si ese era el eje fundamental, digamos, ese pilar de la escuela, porque es una escuela de cerámica, digo, ¿cómo debe haber trabajado, digamos, la comunidad para replantear la forma de dar determinados contenidos y seguir adelante con algunas prácticas? Sí, sí, sí. Bueno, lo seguimos escuchando a Gustavo, ¿te parece? Estuvo también hablando de la identidad de la escuela y la memoria de Arranz, ¿sí? Sí, así es. Arranz, que vamos a conocerlo y que después con Patricia nos metemos de lleno. Tenemos dos Patricias hoy. Sí, sí. Patricia, la docente de la Escuela de Cerámica, nos va a meter de lleno en la historia, pero Gustavo nos va a introducir un poquito de quién fue Arranz. Entonces ahí lo empezamos a identificar con la historia de Arranz. Es muy interesante, un español que vino en los años 20, fundador de escuelas. Nosotros hicimos una investigación, y que quiero nombrar a las profesoras Fariña, Sánchez Verde, Sari del Negro, que son las que realmente llevaron adelante ese trabajo, y leyendo los documentos, solamente viendo el Legazco, que es donde está toda la carrera docente de Arranz, encontramos documentos maravillosos, ¿no? Por ejemplo, de qué solidario era él con respecto a docentes, mujeres que estaban pasando por algún momento singular, ¿no? Y que necesitaban ayuda económica, o cómo él estaba preocupado por producir esmaltes, ya que en la Segunda Guerra Mundial los mercados se habían obturado y no llegaban esmaltes de Inglaterra, entonces tiene un proyecto de desarrollar esmaltes en la Escuela de Cerámica. Entonces, bueno, apostando a un desarrollo de industria nacional, autónomo. Bien, entonces, y al mismo tiempo Arranz recibe exiliados de la Guerra Civil Española, poetas, pintores. Entonces, bueno, era una personalidad muy de su época, pero también muy solidaria, muy particular, y que podemos decir dentro de un arco progresista, ¿no? Y me ha contado un director de una institución educativa artística muy conocido, que él lo vino a ver los años 70, y Arranz, que es donde ahora está la dirección, también tenía su despacho, y atrás tenía una enorme biblioteca personal, pude observar, a mí me gusta ir, cuando voy a las casas, me gusta ver las bibliotecas de las personas, ¿sabes? Porque yo, para mí las bibliotecas de las personas hablan de las personas, yo soy chusma, ¿no? Entonces yo no le miro si limpió o no limpió el rincón, miro la biblioteca. Bueno, y este profesor hizo lo mismo con Arranz. Dice que tenía la última literatura, no solo de arte, sino de política, de cultura de la época. Entonces, bueno, eso también nos habla en forma indirecta de cómo era Arranz. Entonces tenemos la identidad como cuestión afectiva, la identidad que nos sentimos de alguna manera identificados con esta, con lo solidario, con lo cultural, con lo intelectual que era Arranz. Y aparte una ligación con el barrio de Almagro, ¿no? Nos sentimos, hay una identidad también en barrial, el 80% de los chicos son del barrio o de cercanías, muchos vienen por supuesto también de afuera, y entonces todo eso, y también hay una memoria, una identidad que tiene que ver con una memoria que empezamos a trabajar hace 20 años, que son de las alumnas desaparecidas de la escuela, ¿no? Y entonces nosotros no lo dejamos en discursos, sino que hemos trabajado la comunidad educativa, alumnes, junto con Baldosas por la Memoria, y hemos hecho la baldosa que ustedes pueden observar en la entrada de la escuela, pero también hemos hecho objetos cerámicos en homenaje, y como objetos de memoria, no desde el lado, por eso reivindiqué la vida al principio, no desde el lado de lo tenebroso y siniestro de la dictadura cívico-militar, sino de ponerles un nombre, ¿no? Ponerles un nombre, y en los diseños ustedes van a ver que está el nombre de cada una de las compañeras desaparecidas, ligado a algo de su actividad cotidiana en su época, ¿no? Entonces, como representándolas en plena vida, ¿no? No quisimos hacer algo ligado a lo tenebroso, sino en la vida. Si ustedes ven la foto de la hija de Laura Bonaparte, que está en el ingreso del taller, van a ver que está en una actitud vital, está sentada de piernas cruzadas, como haciéndose un poco una foto divertida, ¿no? Y bueno, queremos mostrarlo así, del lado de la vida. Bueno, y todos estos elementos yo creo que constituyen parte de la identidad. Fundamentalmente desde lo afectivo, desde lo histórico, desde la personalidad de Arranz, pero también de la memoria del terrorismo de este. Y últimamente hemos empezado a trabajar cuestiones de género, por supuesto a propuesta de las compañeras, no podía ser de otra manera, de las compañeras estudiantes y de las compañeras profesoras, y también hemos participado y hemos hecho objetos, participado de eventos y de encuentros, objetos cerámicos desde esta perspectiva. Con el lenguaje de la cerámica, ¿no? Hemos tratado de sintetizar esta cuestión de la identidad, esta cuestión de la... y de nuestro perfil, es un perfil humanitario, humanista, mejor dicho, de derechos humanos, y de estar ligados a la comunidad, pero no a cualquier comunidad, sino a Baldosas por la Memoria, a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, pueblos originarios, hemos organizado también charlas, así que bueno, más o menos yo creo que eso hace la identidad. Bueno, y ahí estábamos escuchando entonces la palabra de Gustavo Estilo, que estaba comentando sobre Arranz. ¿Y por qué la otra docente que entrevistaron los chicos y las chicas, que se llama Patricia Íñiguez? ¿Por qué la eligieron a ella? ¿Tenés alguna idea? Sí, exactamente. Uh-huh. Hay mucho para contar de la historia de Arranz, y ella forma parte de un proyecto que se llama Proyecto 13. Ajá. Uh-huh. Que ella junto a la bibliotecaria, de paso mandamos un gran saludo a la bibliotecaria Rocío Godoy, uh-huh, está en un proyecto de recuperación de la historia de la escuela. Entonces, ajá, hicieron lo que hicimos nosotros, pero con docentes históricos hace muchos años, uh-huh, con discípulos de Arranz. Es, ajá, decir, Arranz, fundador de escuela, como contaba Estilo, quien llegó a España, funda la escuela y forma también una nueva camada de maestros ceramistas, tiene sus discípulos, y como los discípulos de Arranz se iban jubilando, Patricia, junto con la bibliotecaria, deciden recuperar esas voces y arman un proyecto. Por eso rescatamos la voz de Patricia también. Bueno, genial. Y ella misma, en su voz, va a contarnos esta experiencia. La escuchamos. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos cuentes más o menos tu trayectoria en el CERA. ¿Cómo iniciaste en el mundo del arte y hace cuántos años das tu materia en el CERA? Bueno, yo comencé no con cerámica. Yo soy de Ituzaingó, donde en los alrededores de la provincia no hay arte. Yo comencé a estudiar dibujo y pintura, buscando, porque en muchos lugares, de estos lugares, no siguen habiendo escuelas de arte todavía. Y bueno, me puse a estudiar cerca de la Universidad de Morón y empecé también a hacer un curso de cerámica, donde la profesora era egresada de la Escuela de Cerámica. Entonces la profesora me dijo, vos que tenés más potencial acá, es poco. Y bueno, y me invitó a ir a la escuela, me dio la dirección y todo. Cuando voy a Capital, porque para mí Capital era algo lejísimo, encuentro la escuela y me enamoré, porque la estructura es muy diferente a lo que está ahora. Teníamos una entrada chica de una puerta antigua, donde la entrada era de cerámica con peces color negro, con líneas negras y fondos verdes. Después entrabas, así como vieron las casas viejas, largo, ahí estaba el mapa que ustedes lo pueden ver en la entrada de la escuela. Después dos puertas antiguas y todo cerámica. Bueno, me mandan el profesorado y ahí comencé. El día 2 de abril, ya como docente hace 26 años que soy docente de la escuela. Más, ustedes piensen, más cuando estudié y todo, unos 30 que conozco la escuela. Un poco más también. Sabemos que formas parte del Proyecto 13. ¿Querés comentarnos de qué se trata, por qué decidiste formar parte de él? ¿Con qué dificultades encontraste durante el armado del proyecto? Bueno, el Proyecto 13 yo comencé hace 12 años, en el 2008. 12, van a ser 13, pero 12 más o menos. Con los alumnos del técnico. Así de a poquito, que los alumnos del técnico tenían que hacerle reportaje a los profesores antiguos, ¿sí? Porque yo lo que veía era que se estaba perdiendo la historia de ellos en la escuela. Vieron, con todas estas renovaciones nuevas que hay ahora, ¿sí? Porque antes los profesores no tenían puntaje, tenían sabiduría, ¿se entiende? Y les costaba en ese momento hacer un curso de la pedagogía, etcétera, etcétera, cuando ellos eran artistas plásticos. Entonces siempre tenían esa manera de pensar, que decía, yo soy el profesor que continuó el legado de Arranz, ¿sí? Entonces, ¿quién me va a venir a enseñar a mí? Porque era igual, ¿se entiende? Entonces, ellos iban jubilando porque ellos ya tenían sus horas, su trayectoria. Entonces yo digo, bueno, acá se va a perder tener una Carlota Cairo en el fileteado, como el profesor de dibujo. Thank you.

Claro, estamos escuchando a los docentes del CERA y estamos escuchando esta historia tan interesante sobre la constitución, cómo se formó, quién era Arranz. Y tenemos tiempo para el último audio de esta entrevista que hicieron los chicos y las chicas del cuarto año. Nosotros hemos ganado también premios en la UNESCO, en dibujo. En dibujo se trabajó muchísimo. Yo en esa época era ayudante y no me acuerdo en qué año más o menos, me acuerdo, sí, 97, 98 ganamos un premio donde se había hecho en la UNESCO el calendario de todo el mundo. Y nosotros salimos con los dibujos de los chicos, del bachiller, no de los adultos, salimos en el mes de noviembre, que también está, lo puse también en la biblioteca. ¿Cuántas cosas, no? ¿Qué hicimos con la escuela? Bueno, ya nos estuviste contando un poco de los sí. discípulos que tenías, ¿no? Que comentaste un poco de ellos. Queríamos saber si tenías una anécdota que nos podías compartir, una pequeña anécdota con alguno de ellos. Una de las anécdotas, me acuerdo que yo me quedaba en la escuela todo el día y bueno, teníamos hambre, ¿no? Los profesores como Pardini, Antiguo y todo. Entonces, ¿saben qué hacía yo? Compraba milanesa y lo ponía dentro del horno de cerámica. Pero obvio que le ponía papel de aluminio. Y ahí comíamos, una de las cosas. Después teníamos acá más adelante, que él estuvo toda la vida en la escuela, Jorge Vangueses. Y era tremendo. A los alumnos lo agarraba y se ponía a bailar el tango, el rock, lo que quería, ¿viste? Le daba vuelta a las chicas. Siempre era como un nene travieso. Sí. Después también la profesora Graciela Bismer, yo le decía la alemana, era estricta, ¿viste? Pero después se reía. Pero bueno, y bueno, ella también participó en todo lo que había pasado en la escuela. Yo la llamaba, es mi amiga también, ¿no? Y compañera. Yo la llamaba y ella venía a todas las reuniones. El abrazo de la escuela, todo, todo. Yo no me perdí ninguna, así yo siempre estuve ahí también. Y bueno, y Graciela Bismer, cuando se jubila, porque ella le daba al bachiller, tenía solo poquitas horas en el técnico, y ahora se dedica al mosaico. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿no? ¿Podrías decirnos por qué crees relevante que la Escuela de Cerámica Número 1, además de que sea una institución educativa, tiene que convertirse en un museo? Y mira, un museo sí, para que quede la historia. Vos con el museo queda toda la historia del primer día que Arranz pisa la escuela, ¿no? Y el museo te va a dar la historia, las obras... las obras de todos, ¿no? De todos los profesores que pasaron a esa escuela, a nuestra escuela, y también que perdure y no se rompa los trabajos, ¿vieron? Porque a veces se pueden romper, y así poderlos mantener las obras cuidadas, porque va a haber una documentación, no es que, viste, es museo la escuela, no. Se va a hacer un relevamiento, qué hay acá, qué hay allá, para que no se pierda, para que no se caiga. Y yo creo que eso está muy bueno para que perdure. Y ya finalmente, ¿hay alguna vía de contacto para conocer más sobre el Proyecto 13? Y ya sí. Participar en la investigación. Sí, pueden participar... la documentación está en biblioteca, así que ahí pueden tener toda la documentación que quieran. Está Rocío, que es mi compañera del Proyecto 13, y ella sabe todo lo que se ha hecho. Bueno, ya no queda tiempo. Estuvimos conociendo la Escuela de Cerámica Número 1 y a quienes agradecemos. Agradecemos a la directora Alejandra Marelli, que hizo posible nuestra participación, a Valeria de Vicenti, que es la docente de literatura, y finalmente a la bibliotecaria Rocío Godoy, que hizo posible cada una de las entrevistas que escuchamos. Un saludo grande para todas y todos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 9. Te invito hoy a las 2 de la tarde a escuchar el turno tarde de Hora Libre. Y claro, quédate enganchado, enganchada, porque ya viene, ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau. Cuando se